Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un directo de mentalismo, un directo de misterio que os va a encantar. Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir con vosotros una entrevista en directo en nuestro canal de Instagram, aquí en Mindalia Televisión. Gracias desde ya a todos por acompañarnos. Este directo lo vamos a hacer posible junto a un mentalista reconocido en este momento, como lo es Pablo Reichenstein. Espero que esté pronunciando bien su apellido. Voy a darle ya la invitación, si os parece, para que ya pueda unirse al directo en cuanto le sea posible. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer enorme recibirte, poder tenerte en las pantallas de Mindalia. Igualmente, un placer estar con vosotros en un canal tan interesante y con unas personas que hacéis una labor fabulosa, realmente. Bueno, ¿me escuchas bien, principalmente, para que podamos hacer bien la entrevista? Yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Alto y claro. Perfecto. Vamos a hacer las presentaciones, Pablo. Antes de iniciar la entrevista, quiero contar un poquito sobre ti, porque tienes formación en hipnosis, también en grafología, en comunicación eficaz y lenguaje cinematográfico y teatral. Perdón. Según la prensa, actualmente Pablo es uno de los mentalistas más destacados de su generación, que yo ya estaba poniendo esto en antecedentes antes de que él llegara. Y actualmente se ha especializado en fusionar el mentalismo con otras disciplinas. Hoy te tenemos aquí, Pablo, precisamente para desmitificar y contar verdades sobre el mentalismo. Así que todo tuyo, las pantallas de Mindalia están abiertas a tu información. Fabuloso. Claro, el término mentalista, y esto es muy curioso, sobre todo en un canal donde nos pueden ver tantas personas desde tantas partes del mundo, el término mentalista, dependiendo un poco de la zona geográfica, cambia, se modifica el significado, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, es verdad que en toda Iberoamérica, Centroamérica, Latinoamérica, el término mentalista a veces se ha utilizado mucho en términos que tienen que ver con ciertas ramas que van directamente ligadas con la espiritualidad, en Europa, sin embargo, está a veces más ligada en parte de la espiritualidad, pero más con el espectáculo, con lo que es el show business y con lo que está con lo que se acerca al mundo del ilusionismo. Realmente yo particularmente creo que es una mezcla un poco de ambas, ¿no? O sea, se nutre de toda la historia de lo que es la espiritualidad, pero también el espiritismo más reciente, incluso se uniría también de lo que es el misterio, pero jugando con la mente y con lo que son técnicas de sugestión, con la hipnosis, con elementos que van a fomentar y jugar a crear una experiencia. Bueno, me encanta que introduzcamos la palabra jugar ya desde este momento, Pablo, porque muchas personas consideran, ¿no?, que el mentalismo, como tú bien has dicho, aquí en España y en muchas partes de Europa, consideran que el mentalismo es parte de la magia también, ¿no? Como conocemos a un mago que saca el conejo de la chistera, ¿no? Pues también tenemos al mentalista, ¿no?, que hace trucos para que nosotros nos quedemos impresionados, tal. Pero realmente, ¿cuánto de verdad hay en el mentalismo? Es decir, ¿todo lo que vemos es una realidad? ¿Se escapan esos pequeños detalles, como nos suele pasar en un truco de magia, que es lo que nos hace no llegar a percibir del todo lo que está sucediendo? ¿Cuál es la realidad de esto? Claro, esto es un poco lo fascinante del mentalismo y por lo que a muchas personas que les gusta el ilusionismo o que han sido magos pasan al mentalismo. El mentalismo es, en mi caso, vocacional. Yo comencé primero con el ilusionismo cuando tenía 8, 9 años, con los juegos de magia, con las cartas, me gustaba mucho. Y después, de diversas formaciones, como hemos hablado, me di cuenta que rescatar esa esencia del juego, de la magia que tiene el niño en el adulto, se suele hacer no tanto con, que también el mago, pero en el caso del mentalista no hace falta ni un pañuelo, no hace falta ni una caja donde tiene que aparecer o desaparecer, sino simplemente algo que todos llevamos encima habitualmente, que es la cabeza y es la mente, ¿no? Entonces, lo bonito y lo divertido del mentalismo es justamente jugar con esas sutilezas donde de alguna forma aparece y realmente sucede que el mentalista entra en la mente de, de la persona que está haciendo la experiencia, que está viviendo la experiencia. Claro, al final también es una forma de conexión, una forma de vínculo, ¿no? En el que en ese momento el mentalista de algún modo toma el control de la mente de la otra persona para que pueda formar parte de ese espectáculo, como es en el caso aquí, o de otras, me imagino que tendrá otras funciones, ¿no? También el mentalismo más allá de simplemente lo que vemos en un escenario. Claro, y no, yo no diría tanto tomar el control, que es a veces el miedo, por ejemplo, el temor con la hipnosis, por ejemplo, es que, ay, yo no quiero entrar en hipnosis porque puedo perder mis principios o puedo hacer algo que vaya en contra de mi voluntad. Igual que en la hipnosis teatral está la hipnosis terapéutica, la que sirve con el fin terapéutico, y la hipnosis teatral, que es la que utilizan los mentalistas para justamente lo que hablamos, ese juego, ¿no? Pero no se trata nunca de dejar el mentalista, o sea, que el mentalista tome las riendas de tu mente, sino que es un juego de consentimiento, de consentir que la persona se deje guiar. Es más bien dejarse guiar, ¿no? No se va a hacer, no vamos a sacar un secreto que esté metido en tu mente y que quieras enseñar, sino que mediante una guía en un espectáculo de estas características, la persona va a disfrutar y va a entrar y va a darse cuenta de todo el potencial que tenemos en la mente, ¿no? Es fascinante muchas veces todo lo que vemos. De hecho, yo, como mentalista, también trabajo, a veces, he trabajado durante mucho tiempo con varias empresas, de diversas marcas incluso, para lo que son tanto presentaciones corporativas como técnicas para comunicar, técnicas un poquito de persuasión mentalista, podríamos decir, para comunicación y para lo que son ventas, por ejemplo, ¿no? De hecho, yo, ahí luego también aparece, ¿no? Dentro de la figura del mentalista aparece justamente lo que es este elemento que es el mentalismo. Una vez que tú conoces unas técnicas, las puedes utilizar para el bien o para el mal. Eso es como todo, como un coche o como un cuchillo. Puedes ser un elemento que sirva para el bien y otro que sirva para el mal. Ahí está la ética de cada persona. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la aclaración. En este caso, yo quiero hacerte un recordatorio, y es que, por suerte, estamos ahora mismo en un canal abierto de personas con la mente muy expandida, ¿no? Y que rara vez se van a tomar a lo personal algo como, por ejemplo, eso, el tema de la hipnosis. Estoy convencidísima, Pablo, de que todas las personas que nos están viendo en este momento se someterían claramente a una sesión de hipnosis teatral para ver cómo es, ¿no? La curiosidad de experimentar en primera persona, y estoy más que convencida de ello, porque al final, pues bueno, tenemos, como te decía, la suerte de estar en un canal de conciencia global, y en ese sentido siéntete libre completamente de utilizar el lenguaje como tú lo consideres más apropiado. Por supuesto, ahí nos estaban preguntando si la hipnosis servía para el insomnio. En este caso, como bien Pablo ha aclarado, estamos hablando de una hipnosis terapéutica, ¿no? Es la que aplicaríamos para el tema del insomnio. No sé si tú quieres hacer alguna aclaración, Pablo. No, lo has dicho muy bien, está la hipnosis teatral y la hipnosis terapéutica. Hay muy buenos profesionales que se dedican a la terapia, y suelen ser muchas veces también psicólogos que también amplían esa mira con la hipnosis, ¿no? Y que puede ayudar a relajarse, ¿no? A relajarte. Y a poder tener justamente entrar en estados más de relajación, poder utilizarlo. También funciona mucho para las visualizaciones. De hecho, entramos en hipnosis más veces de las que pensamos. A veces, cuando te prestamos mucha atención o cuando simplemente estamos viendo una película y nos emociona muchísimo, ahí hemos entrado en un proceso muy similar a lo que es la hipnosis. Es una sugestión donde de repente se hace un total, ¿no? Todo lo estás sintiendo, y en el caso de una película lo estás viendo con imágenes, pero en el caso de la hipnosis lo estás viviendo tú porque estás generando tú esas imágenes. Bueno, Pablo, yo estoy aprendiendo muchísimo contigo en el día de hoy. A mí tengo que decirte que me encanta muchísimo el misterio. Soy una gran fan, ¿no?, del tema del misterio en todos sus ámbitos, ¿eh? Me gusta todo. Pero yo quiero saber si tú te relacionas o te vinculas más o te sientes más cercano a esa parte espiritual que comentabas del mentalismo o a la parte del misterio. Pues mira, yo tengo un equilibrio. A mí me fascina el misterio, me fascina lo espiritual. Creo que soy una persona bastante espiritual, pero también me fascina los temas del misterio. Creo que la vida sin misterio es mucho más aburrida, ¿no? Entonces, me parece que Exactamente, yo tengo la suerte de poder jugar con esto y brindarlo a que las personas jueguen y lo tomen como un ejercicio de jugar, de desarrollar la creación, la creatividad, y lo puedo disfrutar, ¿no? Hay elementos tanto fascinantes dentro del mundo del mentalismo donde se pueden recrear experiencias. Yo intento, por ejemplo, siempre que escojo lugares para hacer shows de mentalismo, que sean lugares especiales, ¿no? Por ejemplo, en España lo hago en el Museo de Cera. El Museo de Cera ya por sí hay un elemento inquietante, ¿no? Hay algo que se llama el Valle Inquietante, que un filósofo japonés hablaba y desarrolló una teoría acerca de que las figuras que parecen un poco humanas son graciosas para los seres humanos, pero las figuras que son demasiado humanas y que no son humanos nos generan un elemento inquietante, ¿no? Es lo que pasa a veces en los museos de cera. Y yo, como mentalista, utilizo esta cultura que hay, esta cultura más reciente, ¿no? De todo esto para jugar a crear una experiencia donde las personas entran en un museo de cera, a un show de mentalismo y pasan cosas. Qué mágico, me Es encanta. muy divertido. Me encanta porque sobre todo hablábamos del tema del juego. Perdemos la capacidad de la gran mayoría, ¿no? De las personas adultas de seguir jugando, ¿no? Cuando somos adultos y nos olvidamos por las responsabilidades, el día a día, la rutina que tenemos que cumplir, ¿no? De ese juego y el mentalismo para mí, o desde mi mirada lo más humilde posible, por supuesto es una forma de juego, es una forma de entender al niño que hay dentro de nosotros y traerlo de vuelta, ¿no? A que pueda sumarse en este caso, a un espectáculo o a una sesión de mentalismo. Nos hacían preguntitas a través del chat. Yo quiero aprovechar para recordar muy rápidamente que las preguntitas, si nos las podéis dejar aquí abajito en el bocadillo de pensamiento, mucho mejor, porque en el chat se me pueden perder y quizás que no soy capaz de recuperarlas. De momento he guardado una, Pablo, de Gema Platena. Nos pregunta si captáis rápidamente a la persona más vulnerable a la que poder entrar en su mente. Sí, yo no diría la más vulnerable. Yo diría la persona que está más predispuesta a dejarse llevar y jugar ese día, porque va también cambiando, ¿no? Diría que hay personas que tú ves más receptivas, más abiertas, y esto lo ves también con el lenguaje no verbal. Hay un lenguaje no verbal más cerrado, más donde no quieres ver, y otro que es una gente que está más receptiva, ¿no? Intentamos buscar a esas personas. También, ojo, también a veces yo intento buscar a personas que intuyo que pueden ser, entre comillas, dentro del público y que le puedo ver dudando para sacar. Cuando tú sacas a uno de los personajes que tú puedes, personas del público que crees que pueden ser un poco líderes y convences y haces que disfrute de la experiencia, el resto habitualmente van a decir, oh, pues se van a dejar llevar, ¿no? Entonces, ahí está un poco justamente la psicología del mentalista y la experiencia, ¿no? También. Yo tengo que reconocerte que yo sería la primera que estaría ahí haciéndote una sonrisa y diciéndote, yo. Me encantaría, la verdad, nunca he tenido la suerte, pero me encantaría poder vivir la experiencia de primera mano. Hemos hablado, Pablo, de otras técnicas que tú combinas en este caso para hacer del mentalismo un pack completo. ¿Cuáles son esas otras Bueno, técnicas? yo justamente lo que a mí a lo mejor un poco me diferencia de actualmente es que intento escoger y crear lugares, llevar el mentalismo a lugares especiales y únicos. Desde un museo de cera hasta también el museo en Madrid, en mi caso, el Museo Cerralbo, por ejemplo, donde se han hecho a veces experiencias de mentalismo. Tengo un espacio en Madrid que se llama Medium Club, que es un sitio inmersivo donde cada día hay actividades diferentes. Desde carta astral hasta tarot, y yo hago mis sesiones de hipnosis los jueves y mentalismo los domingos también. Intento llevar todo lo que son las experiencias a lugares donde realmente se genere un espacio y una experiencia inmersiva, ¿no? Que no solamente sea ver un show, sino que además puedas vivir la experiencia inmersiva, ¿no? Yo he trabajado mucho con. Al venir un poco también del mundo más, o de haber formado en cierta medida, en parte de mi vida, de la cinematografía, la edición de cine, me interesa mucho lo visual, ¿no? Intento cuidar mucho esa parte. En Instagram, de hecho, ahí intento también fomentar y llevar mis servicios de mentalismo para que la gente, incluso como tú, ¿no? Porque si no lo puedes, no puedes, pueda que lo pueda ver y que disfrute. Muy bien, Pablo. Antes de pasar a preguntitas de la audiencia, me gustaría hacerte una pregunta que siempre me encanta conocer, ¿no? De parte de la experiencia de los especialistas que nos acompañan, y es cuál sería la experiencia que tú has vivido dentro del mentalismo, de la hipnosis, de cualquiera de las partes, que te ha sorprendido a ti mismo. Y cuando tú la has llevado a cabo, has dicho, ostras, no me esperaba que fuera así. Mira, sería yo creo cuando empiezas a profundizar en el campo. Bueno, ha habido varios, porque yo también ten en cuenta que yo soy un mentalista un poco sui generis. Yo me he formado también en grafología, en técnicas proyectivas. A mí la grafología me encanta para empezar a una persona sin que tenga que hablar ni decir nada puede simplemente escribir o firmar y te va a dar esas pistas, ¿no? A veces me fascina ver la de pistas que se pueden encontrar simplemente en una frase, y no por el contenido de la frase, sino por los gestos tipos que se llaman en grafología, ángulos o curvas que tiene, donde te puedes dar cuenta de. Y también la hipnosis, por supuesto. La hipnosis es de repente descubrir el potencial de la mente humana, realmente. O sea, te das cuenta que en cuestión de minutos se puede. Todo, bueno, toda hipnosis es primero proceso de autohipnosis, porque la persona tiene que querer, entonces hay hipnosis, ¿no? Pero tú entras en unas pautas y cómo puede cambiar la percepción de tu mente en ese momento es lo que más me fascina y lo que a mí me dejó fascinado de lo que son las técnicas de mentalismo como la hipnosis en este caso, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que cambie tu percepción en cuestión de segundos? Eso es lo que más me fascina. Súper interesante. Voy a recordaros que este directo va a quedar grabado, va a quedar aquí en nuestro canal en Instagram, en nuestro feed, y tendremos etiquetado a Pablo como colaborador para que podáis encontrarle. De todos modos, esto Pablo también se va a subir en diferido a YouTube unos días más tarde, así que para las personas que nos estén viendo desde otras plataformas, pues vamos a recomendarte en Instagram, aunque yo lo hice al inicio, pero le encontráis como Reichenstein. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho muy bien. De hecho, no sé si cambiármelo realmente porque estoy dándole vueltas porque es complicado para escribirlo. No es un nombre artístico, la gente piensa que es artístico. No es artístico, es el nombre que llevo toda mi vida deletreando. Así que bueno, Reichenstein. Bueno, pues si lo cambias, Pablo, ahí estaremos encantados de poder actualizarnos contigo. Tenemos aquí a personas que te han visto en directo. En este caso nos dice Eva María Muñoz, mi hermana te vio en Medium Club y le encantó tu sesión de mentalismo. Yo te conocí en Ronda, en Toledo, en un taller de Raúl y Cristian. Es decir, que hay personas que ya han estado en contacto directo contigo. También te dicen por aquí, te dice, estuve el sábado en el Museo de Cera con mi chica y nos encantó. Así que tenemos a mucha gente mandándote amor, apoyo y cariño, Pablo, desde el chat. No sé si tú quieres comentar algo y hacer alguna invitación. Nadie, ningún hate por ahí, que no haya nada de odio, que están todos comentarios buenos, positivos. Estoy leyendo uno que pone ahí, ¿cuál es el mentalista que más admiras? Estoy leyendo. Mira, News, sí. hay uno que es el que hizo que yo me dedicase al mentalismo, que se llama Erik Jan Hanusen. Es un mentalista alemán de la República de Weimar, estuvo en Berlín en los años 20 y 30. Y cuando yo leí su biografía, yo tenía 20 años cuando leí la biografía, de repente dije, entendí, dije, ostras, aquí se puede desarrollar una carrera, ¿no? Entonces, también estaba los temas artísticos, hacía hipnosis, también jugaba con las cosas, era más espiritual, pero también con el misterio. Y tenía una vida tan fascinante que hizo que yo cuando leí su biografía dije, ostras, quiero dedicarme y quiero formarme y exprimir todo lo que pueda para ser un gran mentalista. Y aquí estás, Pablo, así que enhorabuena por eso. Enhorabuena sobre todo por una vida dedicada a un propósito, ¿no? Como es el tuyo, que es el hacer jugar a personas adultas, a niños adultos, a través del mentalismo y a través de esta parte mágica que esconde y que infunda el misterio. Como ves, ahí te siguen dando amor, ¿eh? O sea, yo sigo leyendo comentarios, Irene te está diciendo que para ella eres el mejor del mundo, que ya desde pequeño eras un crack. Como ves, Pablo, es lo que te decía antes, es una comunidad abierta, llena de amor y aquí poca cosa vamos a encontrar de hate, pero bueno, te preguntan, ¿para cuándo tu próximo espectáculo? Bueno, hay uno grande, tenemos, que llevo 7 años en el Museo de Cera en Madrid y en Barcelona lo hacemos. Y llevo 7 años, o sea, porque es un espectáculo que se hace por la noche, la gente lo puede buscar en días concretos. Madrid y Barcelona. Después voy cambiando, voy girando un poco por todo, en este caso por España, me voy moviendo donde me van llamando. Pero hay una experiencia, y aparte en Medium Club, por supuesto, en Medium Club también, hay una nueva experiencia, un nuevo espectáculo que está a punto de salir, y que de momento no puedo decir más detalles, pero a la gente que le interese puede estar pendiente. Claro, pues ahí te van a tener linkeadito para estar atento a tu perfil y a todo lo que vayas haciendo en este tiempo. Más preguntas sobre la hipnosis que te hacían. Volvemos a hacer la aclaración de que hoy estamos hablando de hipnosis teatral en este caso. Pero bueno, te preguntaban ahí si la hipnosis puede servir para restaurar o reprogramar creencias, si puede servir para dejar de fumar, ¿no? Lo típico para lo que queremos dar un salto cuántico en ese sentido, ¿no? Y decir, bueno, esto que sea fácil para mí, que no me cueste mucho dejar de hacerlo. Eso yo creo que puede ser una compañera y un buen elemento, además de a lo mejor probablemente otros, para fortalecer el dejar de fumar. Sobre todo, yo creo que creencias limitantes también probablemente. Todo lo que sea trabajar con un terapeuta, con un psicólogo, las creencias limitantes, ya sea por medio del o por medio de una sesión. Que a veces la gente le gusta porque parece que son palabras mágicas, que tú vas a entrar en una sesión y que te van a decir, te van a hacer esta cosa hipnótica y que vas a salir, y al fin y al cabo está en ti esto, ¿no? Entonces yo creo que igual que un hipnoterapeuta, un psicólogo, un buen psicólogo, puede ayudar, por supuesto que sí. Gracias, Pablo, por la recomendación y por la ayuda hacia nuestra comunidad. Estamos llegando al final de la entrevista. Se me ha hecho súper corta, se me ha pasado volando. Tengo por aquí tu perfil abierto delante de mí. Veo que tienes fragmentos de sesiones y de vídeos y demás de cositas que habrás grabado, supongo, en el momento de los espectáculos. Así que si queréis, más allá de estas palabras que estamos compartiendo con Pablo Reichenstein, ver a nivel visual lo que él hace en vivo y en directo, aunque sea a través de un reel de Instagram, ahí vais a poder encontrarlo, ¿de acuerdo? Pablo, ha sido un placer estar contigo, tenerte aquí por primera vez. Ojalá que no sea la última y que podamos compartir y aprender muchísimo Ha contigo. sido un placer, Laura, estar con vosotros. Un besito enorme a toda la audiencia. Pablo, te mando un beso también a ti por estar. Gracias por estar. Feliz noche, feliz tarde si estáis en la otra punta del mundo. Y yo, como siempre, os veo aquí en un próximo directo en Mindalia Televisión. Manitas arriba si os ha gustado y corazones para todos. Chao, Pablo. Gracias. Gracias. Gracias.